Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Pianista refinado, el músico santafesino dejó su huella en la creación de las páginas folclóricas más exquisitas. Con Remo Pignoni sucede lo que con los genios mansos, esos cuyo anecdotario nunca termina de cumplir los trámites para entrar en la historia oficial. Es inevitable. ¿Acaso porque esa intuición sobre lo que podría ser se convierte en una forma piadosa del saber, mientras la obra espera su descubrimiento definitivo? Hoy, en Luz para Mundos Remotos, la música del pianista santafesino Remo Pignoni, de sus discos El Habitante del Silencio y De lo que tengo. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la música del pianista santafesino Remo Pignoni, de sus discos El Habitante del Silencio y De lo que tengo. Thank you. que se tomase el té, por lo general eran las 5 de la tarde, y mis hijos eran todavía alumnos de la escuela primaria. Remo en ese interín, mientras yo vestía a los chicos, yo me vestía, él se sentaba al piano. Y en ese corto tiempo, que yo diría que podía haber sido media hora, quizás menos, me dice: Dora, vení, acabo de escribir una chacarera, vení a escucharla. Piñoni, músico santafesino, pianista refinado y compositor dulcemente audaz, cuyo espíritu, en su madurez, se recostó con elegancia sobre las formas y los ritmos del folclore. En Rafaela, donde nació en 1915 y pasó toda su vida, es difícil hablar de música sin que la figura de Remo Piñoni venga a cuento. Es autor del himno de la ciudad, de la marcha deportiva del Club Atlético Rafaela. La Escuela Municipal de Música lleva su nombre. Y desde hace 10 años, el mes de mayo está dedicado a difundir su vida y obra. Thank you. después, como no dormía siesta, terminaba de almorzar y se iba al Jockey Club, y después a la noche volvía a salir y volvía a las 2 o 3 de la mañana, por eso le costaba tanto despertarse. Porque inclusive cuando volvía a las 2 o 3 de la mañana, entraba por el patio, entraba por la cocina y dice, tengo una idea, y se sentaba en el piano porque tenía una idea de algún tema, y para no olvidarse iba directamente al piano y fumaba. Y cuando le preguntaban, ¿cuántos cigarrillos fuma usted, Remo? Todos los que puedo. Anticipado a su tiempo en cuanto a lo que él hacía, en cuanto al folclore, el folclore de proyección, un músico de avanzada. Vos pensás que lo compuso en los 50, o principios de los 60, ¿no? En ese momento, en los fines de los 50, comienzos de los 60, era muy difícil acceder a la información, digamos. Claro, claro, claro. Entonces una manera era ir a las casas de música a escuchar música, y Remo iba casi diariamente. Se metían en unos cubículos que había para escuchar música y se ponía y escuchaba toda la música que estaba rondando en ese momento, mucho de jazz, música clásica también, y empieza a componer ya de grande, ¿viste? A los 43 empieza. Después de haber... impresionante. Después de haber, digamos, trabajado muchísimo como músico, de tocar mucho, de acompañar a cantantes, de tocar en orquestas, como que siente la necesidad interna de expresar. Él decía que se sentía ahogado. De tanto tocar música de otro, de otros, se sentía ahogado y quería expresar su música. Y bueno, y de repente, a los 43, tiene como una especie de inspiración que le dura 5 años, donde compone, generalmente a la noche. Ponía la sordina a la noche, mientras todos iban a dormir a la casa, y componía. Wow. Y vos sabés que después de esos 5 años, él dice como que de repente la canilla se abrió, compuso y ya se, como que se acabó el agua, se cerró, y no compone más. Thank you. una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Algunas de las composiciones de Remo Piñoni fueron publicadas por la editorial Lagos y se conocen tres discos suyos, hoy casi inhallables. El habitante del silencio, grabado en 1971. De lo que tengo, un álbum doble editado en 1981 con el apoyo de la Municipalidad de Rafaela. Y música argentina, grabada entre 1984 y 1985. En 2007, la pianista Patricia Lamberti publicó para el sello Aqua el disco Piñoni Inédito, un trabajo con 20 composiciones no conocidas del rafaelino. Se trata, sin dudas, de un aporte importante para la reconstrucción y la mejor comprensión de una obra extensa y sorprendente. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la música del pianista santafesino Remo Pignoni, de sus discos El Habitante del Silencio y De lo que tengo. Concierto memorable para muchos de los que estuvimos ahí, que se desarrolló en el 83. O sea, como que a Remo en realidad lo conocí de lejos, claro, ya en ese momento. Tocar en vivo realmente era una experiencia intensa, sí, porque era un gran intérprete, un tipo así con un pianismo muy desarrollado, con un sonido grande y con mucho peso, así. Y bueno, eso me llevó a tener un interés tal vez genuino y también cholulo, qué sé yo, de un pibe de la secundaria o del comienzo de la universidad, que ve así como un, descubre un nuevo ídolo, y decide encontrar la manera de conocerlo así personalmente. En el instituto conozco a una chica, digamos, ajá, que es de aquí, de Rafaela, ¿no? Entonces empecé a viajar, a venir para acá, y sabiendo que Remo era de acá, qué sé yo, en una oportunidad tuve como el impulso de ir hasta la casa y tocarle timbre, ¿sí? Claro. Sin nada para decirle, más claro, que era re fanático de él, y porque la verdad que me encantaba. Para mí él inauguraba así como un universo dentro del piano folclórico que yo no, por lo menos no lo conocía en otros pianistas, ¿no? Thank you. Lo notable de Piñoni es que abordó todos los géneros folclóricos y cada uno suena como lo que es. Cada obra está meticulosamente escrita. Comenzó a componer folclore recién a los 43 años, después de que en la casa del recordado Tucho Espinazzi, en Rosario, escuchara tocar al admirado Adolfo Ábalos. Se había apoyado debajo del dintel de la puerta. Fumaba y escuchaba tocar a Adolfo. Su cara era un sol de contento, recuerda la pianista y compositora Hilda Herrera, que estaba presente aquella noche. Yo tengo que hacer esa música, dijo. A esta altura del programa de hoy, un breve respiro con alguna rareza musical. Thank you. vez vino Piazzolla a Rafaela y se encontró con Remo. Remo lo invitó a casa para que escuchase lo que él componía. Después de haber escuchado algunos temas, Piazzolla lo mira y le dice: vos también tenés el raje. Con Remo tuvimos una amistad profunda y tierna, recuerda Hilda Herrera. Una vez por año venía a Buenos Aires. Llegaba con un portafolio lleno de partituras. Se hospedaba unos días en un hotelito de Avenida de Mayo y venía a casa a mostrarme sus cosas. No puedo olvidar la cara de alegría que tenía cuando las tocaba. Se le iluminaban los ojos. Como compositor fue inclasificable. Su música tiene una gran personalidad. Es inconfundible. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la música del pianista santafesino Remo Pignoni, de sus discos El Habitante del Silencio y De lo que tengo. La música de Remo es difícil de encasillar, aunque él siempre se consideró un compositor de música popular, ¿no? Creo que también el círculo del que él se rodeaba forma de alguna manera un conjunto de afinidades estéticas, conceptuales, musicales, técnicas, en lo que podría llamarse, digamos, uno podría considerarlo como un grupo de pertenencia, donde yo pondría a Hilda Herrera, a Edgar Spinazzi. De todas maneras, creo que él también entendía que su música podía acceder a otros espacios, por ejemplo, a la posibilidad de ser orquestada para una orquesta sinfónica, y con lo cual pasaría a un ámbito que no era específicamente de las músicas populares. Es decir, que potencialmente su música tiene esa posibilidad de transitar estos límites o fronteras genéricas, una cosa que pasa en la música argentina o que ha pasado con otros autores. Pienso en Piazzolla, por ejemplo, ¿no? Esto de que las músicas populares tienen un grado de elaboración que los asemejan al trabajo de las músicas cultas o académicas, y la música de Remo está en esa zona. Era un gran admirador de Carlos Guastavino. No fue un gran melodista, pero sus construcciones armónicas eran muy originales y se potencian en un lenguaje pianístico notable que reflejaba una orquesta. Una vez en Paraná se hizo un encuentro de pianistas y a Remo le tocó compartir la noche con el Cuchi Leguizamón. Cuando el público vio entrar a un señor de traje y corbata que, con esa timidez que tenía para todo, colocaba sus partituras sobre el piano, comenzaron los murmullos en la sala. Empezó a tocar y fue la locura. No paraban de aplaudir y de pedir otra. Thank you. Manolo Juárez, que se lo presentó Hanner Lima Quintana, dijo: por su simplicidad y su timidez, tenía todo el aspecto de un hombre del campo. Nos fuimos a un bar a tomar un café, y era de muy pocas palabras. Después volvimos a Sadaí y se puso a tocar sus cosas al piano, que eran hermosas. Él conocía bien las formas de la música folclórica argentina, y en este sentido se lo podría colocar cerca de la música de los autores nacionales, de Constantino Gaito, de Guastavino. Fue uno de los que intentó pensar distinto en la música argentina. Por eso hace falta recordarlo. De un vasito de vino con un platito de queso, no, y aceituna. Qué placer, ¿no? Apoyo la idea. ¿Apoyo la idea, Remo? Es un lindo platito, de buen gusto. Sobre todo acá que hay tiempo como para disfrutarlo. Bueno, tiempo siempre hay. Lo que falta es el vasito de vino y el queso. Remo Pignoni, un pianista rafaelino de primerísimo nivel, amigo del Cuchi, de Horacio Salgán, de cuantos en Buenos Aires. Y así, con ese vasito de vino simbólico y ese platito de queso, uno puede viajar a través de una cueca con la magia de su piano, porque el tema se llama justamente... Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos música del pianista santafesino Remo Pignoni, perteneciente a dos de sus discos, El Habitante del Silencio y De Lo Que Tengo. Los audios de este programa pertenecen al documental de Paula Kushnir e Ignacio Esborrás, El Habitante del Silencio, acerca de la obra de Remo Pignoni, de 2018. Dedicamos el programa al primer polizonte en el viaje a Venus. Chao. Chao. Fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, María Celia, Anita, Julieta, María Elena y Brisa. Blog y redes, Norma. A partir de junio de 2020, nuestro programa estará alojado en archive.org. Los anteriores seguirán en Radioteca. Y en el blog www.luzparamundosremotos.blogspot.com. Concepto general, el arbolito.